Hola, buenos días. Aquí estamos en Radio Cuca, en el 107.3 del FM, en www.radiocuca.org. Vamos a hacer ahora esta mañana una entrevista con los compañeros de Radio Pimienta de Tenerife, una radio comunitaria que nosotros tampoco tenemos mucho conocimiento de ellos, pero nos han ido llegando unos textos estas últimas semanas de que se les ha exigido el cierre por unas supuestas interferencias a la cadena COPE allí en su zona de la isla, en Tenerife Norte me parece que es, si no recuerdo mal. Y bueno, pues vamos a aprovechar por una parte para darles nuestro apoyo, por otra también para dar a conocer su situación y bueno, también para conocer un poco más de esta experiencia de radio comunitaria, de radio libre, justo en la otra parte de lo que es el nombrado Estado español. Y bueno, pues bueno, una gente que estará cercana en los planteamientos, aunque esté lejos en la geografía. Así que vamos a ir con ellos en breves momentos. ¿Qué tal? Buenos días a vosotros. Estáis allí en Tenerife, supongo que con un poco mejor tiempo que aquí nosotros en Asturias, ¿no? Sí, demasiado buen tiempo, digo yo ya, porque hace un calor que no se quita desde antes del verano y no es bueno tampoco eso. Bueno, no sabéis la envidia que nos dais. No te creas, que está la tía Rita demasiado seca, va. Oye, mamá, que también hay Y bueno, pues aquí estamos, como decíamos, con los compañeros de Radio Pimienta, de Tenerife, que como comentábamos están teniendo una problemática legal pues bastante peor que la que nosotros tuvimos hace unos meses con telecomunicaciones. Y bueno, más que nada para centrar un poco, pues comentarnos quiénes formáis Radio Pimienta, qué planteamientos tenéis, un poco vuestra historia, vamos. Mira, Radio Pimienta nace un poco al contrario que muchas radios comunitarias, en el sentido de que nace directamente del movimiento social, ¿no? Digamos que en muchas ocasiones la radio libre comunitaria solemos tener muchos problemas para enganchar con el movimiento social en general, con los colectivos, con que la gente venga a hacer programas. En nuestro caso, digamos que hay, según la conclusión, digamos, dentro de los movimientos sociales, de la necesidad de generar medios de comunicación propios debido a la censura que evidentemente solemos tener en los medios convencionales, digamos que en los medios de ellos, ¿no?, del sistema. Sí. A partir de ahí, desde que nace la idea, que es parte de la organización Juvenil La Salud, una organización de la izquierda nacionalista en Canarias, pasan 7 años hasta que un poco se logra tener suficiente autogestión y dinero para poder comprar equipo y poner en marcha el proyecto. 7 años. 7 años, ¿no? Lleváis muchos. Hay 7 años de maceración, sí, digamos, de la radio y 7 años en antena. Aunque ese proyecto tiene 14, pero son 7 lo que llevamos de emisión. Vale, y digamos que ahora mismo, ¿en qué, hasta qué, cómo se iba a comentar, hasta cuándo llega vuestra emisión? ¿Llega a toda la isla, solo una parte de ella? Pues mira, comenzamos con todo el norte de Tenerife, desde el municipio de Los Hilos, para quien no estaba por la isla, hasta el aeropuerto que está en Tacoronte, y también pillamos una gran parte de la isla de La Palma, de la isla hermana que tuvimos que hacer. Eso se ha ido recortando poco a poco con diferentes líneas de actuación en el gobierno de Canarias, donde nos pisan parte de la frecuencia con la radio autonómica, casualmente, y posteriormente la última interferencia, acabando con la última represión que hemos sufrido por Teleco. Aún así, llegamos a bastante población. El hecho de que Canarias sea bastante montañosa nos facilita mucho el tema de levantar la antena y emitir, sí, para mucha cantidad de población, y emitimos prácticamente para todo el norte de la isla de Tenerife. De acuerdo. Y un poco, ¿qué temáticas de programas tenéis o cuánta gente formáis parte de la asamblea? Un poco el tanto, ¿qué tipo de programación, como el funcionamiento interno que tenéis vosotros? Pues la verdad es que tenemos una programación muy variada. Para nosotras, es muy importante, sobre todo, que la gente de aquí, la gente de nuestros barrios, nuestras vecinas y nosotros podemos acceder directamente a los medios de comunicación sin intermediarios. Eso ha hecho que poco a poco, a lo largo de estos 7 años, haya mucha programación en parrilla de gente que no está directamente vinculada a los colectivos sociales, digamos, pero que hacen programación pues, de lo que les gusta, tanto a través de gente que es inmigrante, que en Canarias hay mucha de Latinoamérica, nosotros fuimos para allá y ellos volvieron para acá después, pues de cultura uruguaya, argentina, cubana, Venezuela, que es donde más inmigración hubo. Aparte de eso, bueno, mucho radioforma musical también, con contenido sociopolítico, y después lo que tiene que ver con la agenda y con la política general de los colectivos que participamos en ella. Con lo cual, bueno, bastante variada, pero haciendo mucho hincapié en la defensa de la cultura canaria, que con la situación colonial ni siquiera se estudia en otras escuelas, y además con todo lo que tiene que acontecer en el movimiento social y en la transformación de la realidad en la que vivimos. Y hablando un poco de movimientos sociales, políticos y demás, y teniendo en cuenta que eso, que las realidades de Asturias y Canarias pues son bastante, bastante distantes, que nos hagamos un pequeño repaso de colectivos, organizaciones o individuos y demás que se estén moviendo por allí, por vuestra zona, para darle un poco a conocer, y también, digamos, la problemática social concreta que tenéis vosotros, porque aquí lo que llega pues es eso, es la cuestión de la inmigración. Y luego, pues, la cuestión del turismo depredador, que ha sido el modelo que se exportó, pues, de zonas como Canarias hasta toda la costa levantina. Pero no tenemos una visión real de cómo está tanto la problemática como los grupos sociales, políticos o comunitarios que estéis participando en esa zona. Pues mira, directamente ahora mismo lo que está viendo es mucha represión al movimiento social en general. Estamos en una línea de aproximadamente 2 detenciones por concentración o manifestación, lo que ha hecho que en 3 meses, en los últimos 3 meses, haya 72 personas detenidas o agredidas directamente del movimiento social solo. Así por lo menos te voy a hacer una idea de hasta qué punto está el conflicto social influenciando en Canarias, hoy por hoy en el territorio del Estado español, con más pobreza y una persona bajo el umbral de la pobreza de cada 3, que ahora mismo pues, las estadísticas oficiales dicen que somos el territorio del Estado peor después de Extremadura, ¿no? Son más de 300.000 parados en una población de 2 millones de habitantes, con lo que el tema de derechos sociales está siendo pues, la gran sangrante, digamos, de la política en general del sistema de recortes, ¿no? Que eso le une que tradicionalmente es una política que se ha hecho una política con Canarias muy colonial, de monocultivo, donde primero fue el plátano, luego la caña de azúcar, la cochinilla, y por hoy el turismo, como bien decías, que ha hecho que, bueno, que al no diversificar la economía, las crisis sean todavía más hondas en el archipiélago, ¿no? Hacia grandes rasgos, por ahí va la cosa. En cuanto a movimiento social, pues muy parecido al resto del Estado, yo creo, ¿no? Muy marcado ahora en el tema de derechos sociales. En la área también muy fuerte el tema de la cuestión nacional, con colectivos anticolonialistas, sectores independentistas, sobre todo de izquierda, mucha línea libertaria y comunista, que se entrelaza con sobre todo la lucha por el territorio, los movimientos ecologistas, que creo que han sido los más sonados en los últimos años, con manifestaciones de más de 100.000 personas solo en la isla de Tenerife, con temas como el puerto de la Navilla o las torres de alta tensión de Uralco, ¿no? que fueron las grandes sonadas, digamos, y con alguna, incluso con éxito popular, en el caso de Uralco, que se logró parar el tendido de alta tensión. Y luego ya, pues centrándonos más en la situación vuestra de Radio Pimienta, hemos leído el comunicado y demás, pero ¿nos podéis ampliar un poco la información también para la gente que esté escuchando ahora mismo la emisora? Pues sí, pues directamente el acoso que hemos sufrido es, como te decía antes, primero con llamadas telefónicas más puro tío mafioso siciliano de los técnicos de Teneco amenazándonos con que nos quitáramos del dial porque estábamos molestando. Hay que recordar que el dial en el que hemos emitido los últimos 8 años tiene un dial donde evidentemente no había nadie emitiendo y sigue sin haber nadie emitiendo. A partir del decreto de FM, que se encuentra hoy en juicio también y admitido por la Fiscalía por corrupción, por supuesta corrupción, estamos esperando a la salida de este juicio, en la 100.4, un punto por encima del dial habitual de Pimienta, se le otorga a la cadena COPE, ¿no? La denuncia viene un poco desde COPE y del Ministerio de Industria diciendo que estamos generando interferencia a la cadena COPE, aún sin estar emitiendo todavía en su dial, en la 5.4. Con lo cual, evidentemente, bueno, es una campaña más como la que sufría Cuca y el resto de radio también ahí en Asturias, que últimamente, bueno, nos tocó algunas ahora y entendemos que va a ser una cascada de represión a los medios de comunicación comunitarios como parte del movimiento social, ¿no? Sí, es algo hasta cierto punto similar con también de lo de las radios catalanas, claro. Bueno, barcelonesas en concreto, también algo parecido a lo que le pasó a Radio Topo en Zaragoza y a Radio Ola en Madrid. Pues vale, yo creo que, bueno, nosotros decimos fuera aquí que es el medidor mejor de la capacidad de incidencia que está teniendo o que estamos teniendo los medios comunitarios de la sociedad actual, ¿no? Yo creo que a veces no valoramos del todo hasta qué punto estamos incidiendo en la realidad y hasta qué punto ellos lo están notando y por eso nos reclinan, ¿eh? Y en cuanto a pasos concretos, ¿vosotros vais a seguir emitiendo? ¿Pensamos, no? Sí, evidentemente que sí, no nos van a caer tan fácil. ¿Y qué otros pasos estáis dando a nivel, pues, tanto legal como de presión en la calle? Pues mira, de momento, te doy la primicia, ahora que estamos hablando contigo, creo que en directo, porque nos pasamos en este momento a las 104.9. Ah, mira, pues justo, sí. Es una frecuencia, que además, en este mismo instante me estoy enterando contigo, con lo cual, bueno, nos enteramos al aire que cómo se tienen que hacer las cosas en la radio. 104.9 en el norte va a ser el próximo dial con el que vamos a empezar a emitir desde ya. Ah, pues mira, sí que llega una primicia, que estamos ahí en directo con los medios un poco cutres nosotros, que siempre nos fallan los micros, nos falla algo, pero sí, o sea que ahora 104.9 y bueno, y luego pues... También coméntanos un poco vuestra web, bueno, cómo contactar con vosotros. Pues nosotros, la página web, nos pueden escuchar en Asturias a través de internet en la radiopimienta.org, sencillo, también a través del Facebook y de las redes sociales. Y bueno, hacer una mención también por aquello de que estamos hablando con Asturias, también participan con nosotros habitualmente cada semana las compañeras de Alambique y de El Rincón del Sur, que es un proyecto también de radiodifusión comunitario por ahí en Fisón y que con el que tenemos bastante contacto y donde también pinchamos audio, con lo cual la comunidad asturiana que vive en Canarias, además de la de aquí, que también evidentemente es interesante, podemos poner al día en directo también de los diferentes movimientos que los colectivos sociales hacen ahí en Asturias también, ¿no? Con lo cual llevamos haciendo una política, digamos, de hermanamiento en la sonda durante los últimos 5 años, que ha sido la verdad muy gratificante, ¿no? Y también hemos sentido el apoyo de estos colectivos, en especial de la gente de Alambique esta semana, con lo que nos hemos sentido también muy arropados desde allá, ¿no? Mira, perfecto, unos compas de Alambique que además vinieron aquí cuando inauguramos nosotros la biblioteca de nuestro local. Y bueno, ¿qué más os iba a comentar? Si se nos olvida alguna cosilla o alguna historia más que nos quieras decir. Básicamente recalcar una vez más, como hacíamos antes, el apoyo grandísimo que hemos tenido de todas las compañeras de la Red Estatal de Medios Comunitarios, en especial de Javi de Radio Almenara de Madrid, pero de toda la radio, la verdad que nos han llegado entrevistas y mensajes de apoyo, con lo cual nos hace sentirnos todavía más parte de una comunidad, la de la radio comunitaria en el Estado, que como te digo, hemos ido aumentando en capacidad de incidencia y en capacidad de trabajo conjunto, y de ahí evidentemente viene esta represión, ¿no? Con lo cual, para nosotros, en línea general, es además una gran noticia, porque como te digo, esta represión nos hace ver también que vamos por el buen camino, ¿no? Agradecer también evidentemente a Radio Cuca y a la gente de Asturias este apoyo que hemos sentido también siempre ese movimiento allá como nuestro. Hemos llevado al día también y hemos comunicado al día toda la represión que han sufrido por allá también en el último año en la radiodifusión comunitaria de Asturias. Y bueno, esta llamada no hace más que demostrarnos que evidentemente sus luchas son las nuestras, las de nosotros también son las de ustedes, y solo el apoyo mutuo y el trabajo en común puede sacarnos de esta situación de represión general que estamos viviendo ahora más todavía con la llamada crisis, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por el saludo y por el apoyo también a vosotros, y bueno, pues hasta pronto, porque me parece que vais a subir por aquí de aquí a nada, ¿no? Sí, vamos a estar por ahí en un encuentro que hace la compañera de la coordinación de Baralde, en Fisón, además, del 1 al 4 de noviembre, y donde vamos a participar diferentes colectivos de Canarias, que estamos también invitados, y que además nos solemos coordinar con estos grupos de lucha contra la exclusión y por los derechos sociales, y estaremos allí del 1 al 4, así que esperamos vernos por allí e invitar a la gente que esté cercana también a que se acerque al encuentro. Bueno, pues ahí queda dicho, y nada, hasta dentro de semana y media, más o menos. Un abrazo grande, y otra vez gracias, y mucha fuerza a la radio comunitaria de Asturias. Hasta luego. Bueno, pues esto ha sido la entrevista en directo con los compas de Radio Pimienta, de Tenerife. Como acaban de decir, ellos van a seguir emitiendo y se cambian de frecuencia al 104.9 del FM. ¿Y qué más os iba a decir? También les podéis seguir en www.radiopimienta.org. Así que nada, seguimos ahora con la programación enlatada. Hola, pues,